Hacemos un punto y aparte vamos a charlar un minuto con Juan Ojeda, quien es de la Asociación Patronal de Taxis. Juan, bienvenido a BCU Radio, gracias por esperarnos. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Siempre tengo que aclarar, yo no soy de la Asociación Patronal. Ah, no bien. Pertenezco más. No pertenece más. Simplemente soy un taxista que me he hecho cargo de en este momento de conseguir el tema, andar con el tema del aumento, ¿no? Ah, el pedido de aumento. Bien, está bien, está bien. Un emprendedor. Pero soy un patrón más, nada más. Un patrón, digamos, que está bregando, digamos, por el beneficio de todos los compañeros. Sí, los muchachos me cargan a mí la responsabilidad, bueno, porque, qué sé yo, un poco me gusta. Bien. Pero, y siempre dice, llega febrero, marzo, y dice, ¿y qué hacemos, qué hacemos? Y como este año ya no pertenecía más a la asociación patronal, le digo, bueno. ¿Y qué hacemos? Y ahí va Juan a pelear. A intentar, pelear, no, gracias a Dios. No se pelea mucho porque tengo una muy buena relación con la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante y con la parte de acá de Walter Villarreal, que claro. es la dirección de urbana, ¿no? Sí. No, y además es más fácil, me parece, el tema de esta nueva, el cambio en la ordenanza para votar el aumento, que antes tenía que juntar el más del 50% de firmas para que avance el aumento. Ahora, de hace un par de meses, lo hicieron al revés. Tienen que juntar el 50% de firmas para que el aumento no avance. Así que eso también le saca una discusión de gusto entre ustedes, ¿no? Exactamente. No, aparte, ¿sabés qué pasa? Es lo siguiente. ¿Quién se opone? Se arma el edicto, ¿no es cierto?, que tenemos un mes para que la oposición vaya y manifieste que no está de acuerdo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? En este caso creo que no fue nadie. La vez anterior fue una sola persona. Claro. Así que es medio, no se discute eso. Juan. Y aparte vamos a intentar, de ahora en más, que el edicto, vamos a ver, lo voy a charlar con la presidenta de la Comisión de Transporte, si se puede hacer en vez de 30 días, 15 días, para que no nos demore tanto el trámite, ¿viste? Claro. ¿Cómo están viviendo el momento, el sector de los taxistas, teniendo en cuenta esta pandemia, estas restricciones que se están poniendo? ¿Cómo está el laburo de ustedes? Mira, el trabajo está bastante complicado porque, ¿qué pasa? ¿Viste? Es de público conocimiento. Sí. Nos cambian las reglas casi todos los días. O sea, el horario se corta a las 8. Se corta a las 7, a las 19, se corta a las 18. Entonces, viste, vamos y venimos. Entonces se complica en la parte del trabajo nuestro, porque nosotros trabajamos con la gente que trabaja directamente en el centro, hay muchas paradas ahí en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Se acorta mucho el tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Nosotros, lo nuestro es una constante, es más tiempo que a veces que tenemos que esperar, ¿viste?, para poder conseguir una buena recaudación o más o menos una recaudación. Es tiempo. Yo calculo que le meto 12 horas. Yo entro a las 9 y salgo a las 9. Ahora no puedo salir a las 9. No. Puedo salir a las 18. ¿Por qué? Porque trabajo frente a un mercado. Claro. Y aparte vos sabés que a las 18 se corta todo. Es el tema. No pasa nada ni en el centro. Claro. Y cada uno igual, en este momento de pandemia, cada uno tiene que cuidar su estacionamiento. No es que vos, como decís, a las 6 termino de trabajar en la parada frente al supermercado y me voy a hacer cola a ver si levanto algún viaje en el hospital. No, eso no se puede. Nosotros tenemos cada uno asignada una parada, ¿no es cierto? Claro. Un grupo de personas tenemos una parada. Yo soy respetuoso de mi compañero, jamás me van a ver parado en otro lugar. Claro, que yo no pienso, sea mi parada. Pienso en los que yo trabajan. Estoy en la parada 13, claro. Y no me muevo de mi parada. Así que, por código, más que. Pero bueno, algunos colegas lo hacen y bueno, cada cual, ¿no es cierto?, cuenta su necesidad también, ¿no es cierto? Convengamos que el casino, por ejemplo, claro, no está abierta. Claro. La terminal, claro, desgraciadamente, no trabaja nada, los muchachos. Entonces, bueno. Gracias a Dios nos han puesto una nueva parada que la pedimos hace más de 5 años ahí en el Monarca del centro de San Martín, y bueno, más o menos los muchachos que trabajan en el casino o en la terminal van y trabajan en ese lugar, ¿no es cierto? Es una buena, que primero eran para dos autos, es una parada libre, eran para dos autos, después pusieron para cuatro y ahora puede haber seis. Entonces, más o menos, no digo que es una locura, pero nos facilita un poquito, ¿no es cierto?, la situación, cómo está la situación. Juan, tampoco vamos a andar obviamente corriendo lo de la parada, ¿no es cierto? Yo trabajo en el Monarca de Colón, por ejemplo, hace 16 años. Si viene un compañero y levanta pasajeros, no le voy a decir nada, porque realmente en esta situación es complicada para todos. Entonces, qué sé yo, hay que a veces uno se tiene que tranquilizar, trabajar lo más cómodo posible y lo más tranquilo posible. Juan, ¿en cuánto ha bajado el trabajo en esta semana con todos los cierres? ¿Se nota mucho la diferencia a lo poco que se trabajaba antes? Sí. Mira, yo te voy a manifestar por mi caso. Yo no puedo hablar por los de los otros muchachos, ¿no es cierto? Porque cada cual trabaja su horario y en su parada, ¿no es cierto? El caso mío, yo venía muy bien en el mes de mayo. Venía muy bien, no digo mal ni regular, tenía bien, y se bajó desde que se puso estas nuevas normas de horarios. Bajó mucho, por ejemplo, desde el jueves en adelante, jueves pasado en adelante. Bueno, lunes y martes fue muy muy malo de por sí, cuando hay feriado se trabaja poco. Entonces sí, ha bajado, te digo, un 50% por lo menos de lo que veníamos haciendo. Esperemos que hoy empiece a remontar, ¿no es cierto? Vamos a ver. Acá el tema se trata que hay que trabajar. Lamentablemente no se puede dejar de trabajar. Los negocios tienen que estar todos abiertos, con todos sus protocolos. Y si hay pruebas, ¿en qué comercio hubo COVID? En muy poquitos y contados con los dedos de la mano. Sí. O sea, tienen todos acá los comercios se han organizado tan bien que tienen muy buenos protocolos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar, no que no nos queda otro, cuidándonos, como hacemos también los taxistas, que tenemos una mamparita puesta, alcohol en gel, barbijo. No hay forma, si te contagias es de mucha casualidad, ¿no es cierto? O mala suerte por ahí. Juan, ¿ha habido caída de licencias? Gente que tenía su taxi y, por ejemplo, eligió otro medio como el remis, ¿o se mantienen? Sí. Ah, ha habido casos de compañeros nuestros de taxi que se han pasado al remis, claro. ¿Cierto? Está bien, el remis es un no quiero decir que es un trabajo seguro, pero bueno, ellos tienen su clientela, claro. Y tienen asegurada, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de pasajeros por día. Y aparte, convengamos que nosotros, el taxi, hay mucha gente que está jubilada, ¿no es cierto? Jubilada, o hay gente que tiene otro trabajo, y bueno, más o menos la va tirando, ¿no es cierto? Y otra de las cosas, de 200 licencias de taxi que tenemos habilitadas por ordenanza, debe haber activadas 160. ¿Y qué pasa? De todas formas, ya han hecho un sorteo para incorporar 12 autos más. Ajá. Así que se va a incrementar en 12 autos más dentro de muy poquito. O sea, cuando den la situación. A ver, ¿irían a 212 o...? No, 200. Ah, claro, está bien. Por eso aquellos que dieron de baja, los que dieron de baja la licencia, es muy difícil después volver a tenerla. Claro. Y no, porque cuando la das de baja la licencia, vos después de 5 años podés volverla a pedir. Salvo caso excepcional y aceptado por el Consejo, ¿no es cierto? Claro. O sea, hay casos excepcionales, ¿no es cierto? Bien, o sea que ha habido, digamos, una migración del taxi, de dueños de taxi a remises. Sí, no es mucho, ojo. Para mi conocimiento no es mucho. Bien. Son algunas. Sí, conocí un par. Y otra de las cosas, hay gente, lamentablemente, que ha, cumplió su ciclo, dejó el taxi y no se han renovado, ¿no es cierto? Claro. O hay gente que la tiene en stand-by, porque por 6 meses más o menos podés pedir una licencia y después volverla a retomar. Y eso es lo que pasa. Bien. Así que este, no, no, el cupo más o menos son 160 licencias, claro, que están en este momento habilitadas y bueno, están funcionando. Bien. Juan, este, gracias por tu tiempo, no te molestamos. No, más, aparte está laburando, Juan, ¿no? Estás ¿cómo? Laburando. ¿Está trabajando? Sí, estoy trabajando, pero dejé el auto allá, me alejé del auto y me salí a la playa porque así no me molesta. Y podía hablar tranquilamente con ustedes. Siempre la buena onda. Si viene un pasajero, solo va a llevar mi compañero, ¿no?, que está atrás. Bueno. Siempre la buena onda, Juan, para atendernos. No, yo no tengo problema, gracias a Dios. Mira, me ha ido muy bien con este tema de los muchachos, me han apoyado. Como vos me la otra vuelta me preguntabas, salí a recorrer todas las paradas, conseguí un 80-90 firmas, me apoyaron todos, gracias a Dios, y bueno, hemos conseguido el aumento, nos bajaron 4 pesitos, pero bueno, la vamos a luchar en la segunda, ahora en octubre, ¿no es cierto?, esos 4 pesitos. Pero bueno, se ha incrementado mucho el gas y la nafta, viste ustedes. Sí. De público conocimiento. Exacto. Calculamos que desde el año pasado ahora estamos en un 58% más caro el gas, un 63,70 más cara la nafta. Entonces se complica un poquito para nosotros, pero bueno, la vamos luchando. Y gracias a Dios tenemos en caso mío hablo, o sea, patrones, hemos tenido el apoyo muy grande y la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante. Gracias a Dios. Juan, que tengas una muy buena jornada de laburo. Te saludamos. Bueno, muchas gracias a ustedes y a su disposición. Muy bien, gracias. Muy bien. Juan, chao.